Y arrancamos este segundo bloque con la visita de nuestro columnista Nahuel González. Bienvenido, Muchas gracias, ¿cómo están? Con tu propuesta de arte, tecnología e inclusión. Exactamente. ¿Con qué venís hoy? Y aparte hoy, porque veo que traes un chiche divino que vi en uno de tus links, que la gente puede mirar en nuestra web y en nuestro Facebook de Ofrendas Urbanas, sobre uno de los proyectos que vas a contar. Pero bueno, no me quiero adelantar, dale, manejalo vos. Bueno, está bien. La idea justamente del espacio es poder acercar la tecnología como medio de expresión, uh-huh, como medio para poder expresarse, transmitir lo que a uno le pasa, poder acercarse también al arte, a la música, a la cultura. Y en el día de hoy la idea de la charla es justamente sobre la música. Todos cantamos en la ducha o cantamos en Digotar, haremos canciones que nos gustan. Pero ¿qué pasa cuando por ahí muchas veces queremos aprender un instrumento y no sabemos los acordes o no sabemos el cifrado, cómo están escritas las notas? Sí. O justamente por alguna cuestión o alguna limitación no podemos aprenderlo, nos cuesta mucho. Entonces lo que les traje hoy fue justamente diferentes técnicas que se están utilizando para acercar la música como un medio de inclusión. Me encanta. Podemos dividirlo en tres partes, si querés, lo que es baja tecnología, es decir, cosas que están disponibles para todo el mundo, sí, que la idea es poder asociar las diferentes notas musicales, en vez de, si vos tenés el do, el re, el mi, o el cifrado americano, por ejemplo, pero en vez de ser con esa nomenclatura o con esos nombres, con colores. Entonces, pensando por ahí en personas con síndrome de Down, con autismo, que le cuesta reconocer ciertos patrones, tal vez el favorece, digamos, se facilita el reconocimiento a través de los colores. Mira, justo me haces acordar a la columna de la otra semana, sí, donde vino Agustina Caruso, Agustina, y nos contaba sobre, bueno, Sul Solar, uh-huh, que él había diseñado un piano con diferentes colores justamente, sí, para facilitar el aprendizaje o como otra forma de aprendizaje, pero que no... Exactamente, y justamente vemos ahí un musicoterapeuta que es Ralph Niedenthal, uh-huh, que trabaja en Argentina con un proyecto que es que todos podemos hacer música. Entonces, es cómo acercar la música para diferentes personas a partir de las posibilidades que tenga cada uno, más allá de cualquier limitación que pueda llegar a tener. A ver, ¿y cómo sería entonces? Entonces, si yo quiero tocar el piano, yo puedo colocar sobre cada una de las teclas del piano un color, por ejemplo, puede ser un rojo más oscuro, un rojo más claro, dependiendo si estoy el mismo do, tocándolo en un momento, tocando una octava más arriba o una octava más abajo. Uh-huh. Entonces, yo puedo reconocer el color rojo, pero tal vez me resulta complejo reconocer el do o la nota do. Entonces, claro, con el reconocimiento de los patrones de los diferentes colores, a partir del estímulo visual resulta más fácil poder aprender. Claro, vas agudizando el oído. Exactamente. Entonces, digamos, tenés dos cuestiones. Un estímulo visual, por un lado, que vos estás viendo el color, y además vas asociando el color con el sonido que vas escuchando. Entonces, eso es algo que cualquiera puede hacer, porque simplemente es bajarse una plantilla, que hay un montón de links en internet en ese sentido. ¿Una plantilla en función del instrumento que quieras hacer o sí, solo sirve para piano? Esto se pensó para el piano, pero digamos, se puede adaptar para otros instrumentos. Obviamente, por ahí, instrumentos de viento es más complejo, pero una batería que digamos, está bien segmentado se podría llegar a además, hacer también. Pensaba, además de lo funcional, es como otra manera de percibir la música. Totalmente. ¿No? Pensando en los colores. Uh-huh. A mí me cuesta, por ejemplo, me encantaría poder tocar un instrumento. Soy incapaz de... O soy incapaz o digamos, no lo hago, me cuesta. Sí. Y pienso que por ahí sensiblemente desde otro lugar podría sí, siempre, acercarme. Siempre, como cualquier actividad, digamos, hay que buscarle la vuelta para exacto, que uno pueda engancharse y hacerlo si realmente tiene sí, la ganas. No, ¿no? Y esto de que no hay una sola manera. Exactamente. Se puede abordar esa es la idea, que uh-huh, no hay un único camino, que cada uno va descubriendo su propio camino. Y acercar la música es una forma de encontrar tu propio camino. Uh-huh. La otra idea fue acercar una aplicación, ya, digamos, ya ir más hacia la tecnología, que son aplicaciones para los teléfonos o para las tablets, uh-huh, sí, que son aplicaciones que en vez de utilizar colores, utilizan números. Entonces yo no reconozco cómo tocar ciertas notas, yo siguiendo una secuencia numérica, por ejemplo el 1, el 2, el 3, el 4, todos lo aprendimos en la escuela, entonces simplemente siguiendo una secuencia numérica puedo tocar cualquier melodía. ¿Cómo? A partir de una aplicación que se llama Pianum, que la desarrolló Jorge Mariño Martínez, uh-huh, que digamos, es una aplicación gratuita que está para teléfonos y aplicaciones con celulares con Android o iPhone o iPad. Uh-huh. Y lo que te genera justamente es un teclado, un piano. A ver, estamos viendo acá en vivo en directo la aplicación acá Pianum. Se ve más chiquito, en una tablet se ve más grande. Uh-huh. ¿Sí? Pero lo que nosotros tenemos son diferentes melodías o diferentes canciones ya precargadas de, no sé, canciones clásicas como podrían ser más comerciales o la música de películas o de los Simpsons. Y entonces uno puede ir... aprender el piano con Parelisa por siempre. Por ejemplo, bueno, depende cada uno. Entonces uno puede ir tocando. siguiendo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y digamos, y siguiendo la secuencia y las flechas, uno puede ir tocando las diferentes melodías y puede justamente acercarlo digamos, probar diferentes niveles de complejidad. Y lo interesante de lo que hizo Jorge tiene que ver con que no solamente se pudo usar en teléfonos y en tablets, sino que lo que hizo fue generar una plantilla. Una plantilla es una hoja que uno descarga y se imprime y lo puede colocar en cualquier computadora, en las notebooks, por ejemplo. Entonces la idea fue convertir las notebooks en un piano. El teclado. El teclado de la notebook en un piano. Te bajás la aplicación y te funcionaría. Te funciona o en el teléfono, en el celular o en la tablet, y si no, te bajás la plantilla que Jorge la distribuye para que directamente al colocarla sobre la notebook o la netbook puedas tocar el piano, pero a través del teclado de la... Perdóname, no sé si yo soy medio pelotuda porque me cuentan estas cosas. Imagínate, es una plantilla de papel. Esto lo entiendo. Sí. Lo que quiero saber es, querido Jorge, sí, cargó todas las músicas, diferentes temas. Jorge es músico. Sí. Entonces se tomó el trabajo de setear de esta forma el lenguaje. Exactamente. No soy tan pelotudo. No. Hizo toda esa codificación entre lo que son las melodías que un músico entrenado puede reconocer e interpretar en esta secuencia numérica que llamó Pianum. Tremendo. ¿Y uno le puede mandar sugerencias? Entonces sí, ya tiene. Empezó con algunas descargas acá en Argentina y con descargas en diferentes países. Tiene más de 1,000 personas ya lo descargaron. Entonces, bueno, la idea justamente es difundirlo. Y se utiliza no solamente, uno lo puede usar como forma lúdica para jugar un poco, para aprender y tocar cualquier canción. Hay un montón de canciones. O se puede, es como una forma también de acercar la música a muchos chicos que por ahí tenían las netbooks, ¿sí? Y entonces, bueno, además de ver videos, bueno, puedes aprender a tocar el piano utilizando la netbook. Genial. Parece buenísimo. Me encanta. Muy bueno. Lo voy a usar mañana que tengo una banda de cumbia. Tenemos que ver qué canción. Voy a llevar un teclado. Está bien. Esa es otra posibilidad. Muy bien. ¿Y qué más? Después ya tenemos otras cosas de alta tecnología. Un bebito hermoso. ¿Qué es lo que traes acá? Esto que tenemos acá es un casco, ¿sí? Masajeador. Parece un casco masajeador que tiene electrodos, pero que no vibran ni nada. Simplemente uno se lo coloca en la cabeza. Ajá. ¿Qué es esto? Algunas hicieron un electrocardiograma. Sí. Que tienen diferentes sensores alrededor del corazón. Bueno, esto es el equivalente a hacerse un electroencefalograma. Es decir, que te pones como si fuese una malla en la cabeza con diferentes electrodos y ves la actividad cerebral. Entonces vos podés hacer, un análisis del sueño o, si tenés... Me muero. Con esto, en vez de pensarlo solamente para medicina, uno puede hacer música, uno puede comunicarse, uno puede realizar diferentes actividades. Este es un casco comercial, ¿sí? Esto no se vende en Argentina. No se vende en Argentina, se compra en el exterior, pero se puede traer el casco comercial. Es un casco que una empresa desarrolló que se compra. Nosotros desde la UTN estamos desarrollando un casco propio, particularmente, para poder implementarlo acá y que tenga menor costo. Contanos un poco cómo se usa, claro. Bueno, este es un casco que uno se lo coloca. Ahora está desconectado, obviamente. ¿Sí? Tiene ciertas referencias que se colocan acá debajo de las orejas y tienen cierta posición los electrodos, que los electrodos son estos puntitos que están que no por son acá. Casuales, me imagino. No son casuales. Son señales que cada uno tiene en su cabeza. ¿Vos sabés qué señales el cerebro captura cada uno, más o menos, las áreas? Sí, así. A ver, lo que, tenés diferentes señales orientadas a lo que es motor. Uh-huh. Entonces, cuando vos pensás en mover tu brazo, tu pierna o tu mano, se generan ciertas señales que en otro momento no se generan. Si bien son señales muy, muy, muy pequeñitas que tenemos en el cerebro, cuando vos, por ejemplo, pestañas, se generan señales en otra banda de frecuencia. ¿Juegan al truco? ¿Saben jugar al truco? Sí, más o menos. Sí. ¿Qué característica tiene el truco? Mentir. Las señas. Además de mentir, las señas. ¿Sí? Sí. Bueno, no vamos a hacer un detector de mentiras, pero vamos a hacer un detector de gestos. Entonces, lo que hicieron, en el proyecto que les quería contar, tiene que ver con detectar los gestos que puede hacer una persona y a partir de los gestos, traducirlo en música. Entonces, fue un proyecto que hizo... Que contrató un DJ, se acercó otro DJ que había quedado parapléjico, y otra persona con discapacidad, con una cuadriplegia, que le propusieron poder crear música entre los tres. Utilizando el video es muy impresionante. Yo le sugiero a los oyentes que lo vayan a buscar a nuestro Facebook, porque bueno, es así increíble. Boquiabierta. Entonces, la idea es poder hacer algo similar, pero acá en Argentina, a través de lo que son los gestos. Entonces, que uno pueda crear su propia música pensando, o sea, no sé qué es lo que vas a tener dentro de la casa, pero sí que, por ejemplo, cuando ves un cierto estímulo, por ejemplo, ves una batería y a vos te interesa, uh-huh, la puedas seleccionar. Eso es lo que te permite hacer el casco y lo que se llama el procesamiento de señales. ¿A dónde podemos ver el video que acaban de mencionar? El video está en el Facebook. Lo vamos a colgar en... Sí, lo colgamos en nuestra propia web. Yo pensé que ya estaba, por eso lo sugería, sí, pero lo vamos a colgar en nuestro Facebook. Y además, si no, también lo publico dentro del Facebook del portal. Ay, yo te quería hacer una pregunta y se me fue ahora. Ya me llegó. Ya llegó. Llegó el impulso. Ponemos el casco. Pienso, si captura o tiene la capacidad de recepcionar estímulos, uh-huh, o frecuencias así, me suenan más como, yo hablo desde un absoluto desconocimiento, ¿no? Como más como impulsos. ¿Cómo se elabora la parte más armónica? Si bueno, eso sucede o no sucede, ¿no? En realidad, por lo menos la experiencia que hubo hasta ahora tiene que ver con la creación de ritmos, o sea, de bases musicales. O sea, por ejemplo, a través de... no de una guitarra que esté sonando en cierto momento, sino a través de un tambor, a través de una batería, a través de ciertos instrumentos, ciertos beats que se vayan incorporando. Pero hay diferentes técnicas. Digamos, nosotros podemos trabajar con lo que llaman potenciales evocados. ¿Qué es eso, básicamente? Cuando algo te llama la atención, porque lo estás viendo, porque lo estás escuchando, se genera una señal en tu cabeza que responde a ese estímulo que vos estás viendo. ¿Está bien? Entonces se puede trabajar de esa manera, de donde a presentarle a la persona cierto estímulo, por ejemplo, un instrumento, la guitarra, el violín, la batería o cualquier otro elemento, y el que le llame la atención poder detectarlo en ese sentido y incorporarlo para que pueda tocar. Es obviamente es un trabajo que requiere de entrenamiento por parte de quien lo quiera utilizar, no es algo inmediato. Otra de las cosas interesantes es que nosotros disponemos de... Hay unas herramientas que se llaman controladores MIDI. Uh-huh. ¿Qué son esos controladores? Son artilugios o recursos que tenemos en los teclados profesionales, son diferentes instrumentos, o en los sintetizadores, que lo que podemos hacer es mandarle o comandos desde una computadora para que suene de cierta manera, o en vez de mandárselo desde una computadora, le podríamos mandar esos comandos desde el casco. Entonces, de esa manera podríamos tocar ciertas melodías ya establecidas pensando en esas melodías. ¿Está bien? Entonces, digamos, lo que cambia es que en vez de utilizar las manos, estoy usando la cabeza. Increíble. No, y zarpado el aporte que puede hacer para eso, para las personas que tienen ganas de hacer música, uh-huh, conociendo, sin conocer o con algún tipo de discapacidad, sea cual sea, digamos, poder crear música. Poder crear música, exactamente, y poder expresarse de esa manera. La idea del casco tiene que ver con eso, con poder estimular y favorecer la autonomía de la persona y que, uh-huh, que pueda desarrollarse. Y justamente poder acercarse a otros a partir de sus propias creaciones. Ah, es maravilloso que piensen estas propuestas y mucho más que las ejecuten, porque son posibles, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues es muy interesante todo esto que propones. Bueno, muchas gracias. ¿Y el UTN cómo viene este haciendo? Lado, claro. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es utilizando el casco para comunicación primero, para tener... poder presentar un sí y un no en pantalla. Imagínate una pantalla dividida con un sí y con un no. Uh-huh. Y si vos te concentrás en una de esas opciones, nosotros podemos distinguir en cuál de las dos te concentraste. ¿Está bien? Yo quiero que me inviten a una prueba, chicos. Esto no es que pensamos que nos metemos en tu cabeza y encontramos el sí o encontramos el no, sino que a partir de ese estímulo que se presentó a través de la imagen, medimos qué respuesta hubo. Entonces la idea es... Pasado eso, ahora estamos trabajando en un teclado en pantalla. En vez de tener el teclado físico de la computadora, es un teclado en el monitor para que la persona pueda ir escribiendo letra por letra. ¿Esto se elabora entre los docentes, entre especialistas que se dedican a esto, entre los pibes? ¿Cómo? Mira, la idea fue, digamos, es un proyecto de investigación que, digamos, no solamente se trabaja al lado de la ingeniería, sino que se trabaja con una terapista ocupacional, una fonoaudióloga, un neurólogo. Y la idea fue también convocar a los chicos de diferentes especialidades y de diferentes años para que, en vez de hacer un proyecto que después queda guardado en un cajón, que puedan hacer un proyecto que también le pueda servir a otro y aprender así cómo se introducirse o meterse en la parte de investigación. Así que eso es un poco lo que tratamos, que sea un proyecto transversal que ayude a otros y a otros siendo también los partícipes, los chicos que estén participando dentro del proyecto. Me encantan las columnas de Nahuel porque trae cosas que no tengo la más puta idea que existen. Realmente a mí me deja como boquiabierta, además te imagino, digo, me sigo imaginando a vos haciendo pruebas con tu mujer, con tus hijos. Con... Ah, bueno, es así. Es así. Es así. Me es imagino, así. Mi amor, para, te puedes probar este casco a ver qué. A ver cómo. A ver cómo va. Y aparte sabe de todo. Hace un ratito, antes de que arranques esta columna, le preguntaba sobre unos tatuajes que a través de una aplicación se puede. Pueden sonar, ¿no es cierto? Pueden sonar con sus frecuencias. Y sabe, pero no están acá todavía. Tenemos un informático. Decimos a Luz Coronel, que estaba muy, muy atenta respecto al tema de los tatús. Peter Torch, que nos trae, digamos, algunas cosas muy absurdas de la tecnología, pero vos lo superás, realmente. Es que últimamente realidad supera ficción. Sí. Bueno, Nahuel González, muchas gracias por esta columna. Te esperamos en la próxima emisión. Dale, buenísimo, muchas gracias.